No, bueno, simplemente trasladaros que, bueno, el viernes pasado, el jueves, sabéis que hubo junta de gobierno y, bueno, pues en la propia junta hubo un comportamiento que no me pareció adecuado por parte de la concejala Charo Salasúa y decidí expulsarla de la propia junta y con fecha de día 31 he firmado un decreto en el que, bueno, he sustituido la figura de Charo Salasúa por la de Paqui Macías. Decir que esta decisión se fundamenta en, bueno, en un comportamiento inadecuado por parte de esta concejala en ese propio órgano, y este mal comportamiento, bueno, está provocando una mala marcha del propio órgano. Hay mucha crispación, mucha provocación, muy malos entendidos, y una falta de respeto clara, hacia la clase política y hacia la propia clase técnica. Decir que la Junta de Gobierno es un órgano de confianza del propio alcalde, es un órgano decisorio, y que un alcalde no puede depositar su confianza en un miembro que no actúa con respeto hacia el propio órgano, hacia la propia institución y hacia los demás compañeros, ¿eh? Trasladar también que no es una cuestión política, sino que es una cuestión de mero trato personal, del mal comportamiento que considero que está teniendo un miembro de la Junta de Gobierno. Y que por eso en el decreto de sustitución se vuelve a confiar en un miembro del Partido Socialista, entendiendo que el Partido Socialista es muy oportuno que esté en un órgano decisorio de este tipo porque le da la pluralidad oportuna a un órgano decisorio en una corporación en donde toda la pluralidad que representa el propio pleno puede estar representado en este órgano de gobierno, ¿eh? Es una decisión del alcalde hecha por decreto y que se fundamenta sobre todo en buscar la mejor gestión de un órgano decisorio que me parece que es tremendamente importante para el municipio.